Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos en el cafecito, París, Cel, Poncho. Somos el equipo número 8. Estamos hablando acerca de el módulo de radio. Nos encontramos aquí. A ver, Cel, ¿qué nos tienes que comentar acerca del módulo de radio? Bueno, yo creo que primero es importante recordar que la radio es el medio de difusión masivo, que llega al radioescucha de manera más personal, porque es un medio de, bueno, se dice que es el medio de mayor alcance, porque llega a todas las clases sociales. En lo personal yo creo que sí, ¿no? Porque realmente estamos en contacto en todos lados. Bueno, nosotros que viajamos en el transporte público, bueno, a todas horas estamos escuchando música, radio y diferentes estaciones, ¿no? O las personas que van manejando en su auto todas las mañanas al trabajo, pues es una forma de que estén comunicadas, ¿no? Es por eso que se dice que la radio es un contacto más personal, porque nos ofrece a nosotros como radioescucha un cierto grado de participación en los acontecimientos que se transmiten. Aparte, se dice que es un medio selectivo, porque pues tú escoges qué estación quieres escuchar, y no, o sea, no todo el mundo escucha el mismo tipo de estaciones. Claro, digo, en el metro, pues obviamente, o en el camión, tienes que escuchar lo que escucha el chofer, pero digo, es una manera padre de entretenerte. Aunque últimamente se han dado cuenta que en las estaciones de radio pasan pura música que, o sea, que la repiten constantemente, o sea, ya no hay programas que valgan la pena en el radio. Sí, bueno, eso sí se ha dado mucho por como tanta comercialización que ha habido, entonces ya hay programas que realmente han perdido como el objetivo que era el primordial de la radio, ¿no? Y pues de algunos programas culturales, pues la mayoría están en AM, pero como no son, digamos que, medio publicitario, pues la verdad no están funcionando. Es por eso que igual y pues como dijo, comentó el maestro, las van a pasar ya a estación de AFM. Bueno, eso también se debe mucho a que como la radio se necesita un presupuesto mucho más bajo que, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Eso ha como permitido que haya muchísimo más comercialización y mucho más estaciones de radio. Pero bueno, también hay que recordar que este medio opera con base en las normatividad de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Bueno, la misión de esta dirección general se supone que es vigilar que se cumpla la ley federal de la radio y la televisión, y bueno, la del cine, ¿no? Para que se cumpla la función social de los medios, que se supone que es informar, y bueno, en el caso de la radio también es un poco entretener, ¿no? Porque No, sí, bueno, como vimos a lo largo del curso, bueno, del módulo de radio, pues sí, las concesionarias, las diferentes reglas que hay para que se establezca una radiodifusora ya como tal, ¿no, Pari? sí, así es, Bueno, por pero ejemplo, yo quisiera decir un poco de esto, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la que, bueno, encargada de regular estas estaciones oficiales y culturales. Bueno, por ejemplo, las concesiones de radio se otorgan a aquellas estaciones que son comerciales, mientras que los permisos, nos dijo el maestro, que son para esas estaciones oficiales o culturales, de experimentación, como las escuelas radiofónicas o todas aquellas que establezcan entidades y organismos públicos para que se cumplan las funciones y los fines de este servicio. Por ejemplo, como vimos de la Hora Nacional, ¿no? Que es Ah, una claro. que es dedicada a informar a la gente sobre las iniciativas del gobierno. Y de hecho, es interesante este ejemplo porque la Hora Nacional es la emisora más vieja, bueno, el programa más bien más viejo en México, es el ¿Cuántos que más años tiene? funciona. ¿No te acuerdas? No. No, no me acuerdo, pero es el más viejo. Sí, yo es lo que yo sabía, pero no me acuerdo realmente. Aparte aburridísimo, ¿no? Los locutores y no, como que le hace falta un cambio así para que en verdad el radioescucha se interese, porque luego hacen programas muy buenos, ¿no? La temática es muy buena, pero sinceramente hace falta algo como para captar la atención del radioescucha. Claro, y es lo que pasa, como no es un medio, digamos que, entre comillas, comercial, pues la verdad sí no es tan entretenido para la mayoría de la gente, pero realmente toman temas muy interesantes, pero pues como la gente está acostumbrada a todo este tipo de publicidad, cosas más, digamos que más tecnológicas, pues no está tan acostumbrado a poner ahí cuatro personas hablando, cinco personas hablando y discutiendo sobre un tema que realmente es de importancia, pero nosotros no lo vemos así porque pues no hay publicidad. Además, algo que influye mucho es que como todo lo que se transmite es supervisado por la Secretaría de Gobernación, entonces hay muchas cosas que no pueden hablar, o sea, hay estaciones en las que no puedes tocar a la religión, al ejército, por ejemplo. Entonces, el hecho de que esté regulada quiere decir que vas a tener que quitar muchas cosas porque finalmente son medios controlados, ¿no? Pero bueno, para ya no seguir hablando de leyes, vamos a empezar a hablar un poco de la historia. Bueno, como ya sabemos, la radio es resultado de muchos años de investigación y de imaginación de muchos, de diferentes físicos. Y bueno, empezaremos por Graham Bell, que lo vimos desde el año pasado, que fueron los primeros que lograron transmitir la voz humana a través de cables eléctricos, a partir del telégrafo, del teléfono. Y bueno, ya después de eso faltaba un corto paso para la transmisión inalámbrica. Ya después para Maxwell. ¿Te pasa? Nah, estamos en el café, es comprender, pues estamos aquí relajándonos, comprendiendo que pues estamos tomando el cafecito y pues la verdad está bien platicar de radio, saber culturizarnos mientras chacoteamos. Mientras chacoteamos y una charla muy amena con el cafecito caliente, porque estos últimos días ha estado haciendo mucho frío y como son las 7 de la mañana, pues más frío hace, así que tomamos nuestro cafecito calientito. Y bueno, mientras seguimos tomando el cafecito, seguimos con Maxwell, que fue el que elaboró la teoría sobre esas ondas secretas electromagnéticas que viajaban, se supone, a través de la velocidad de la luz. Ya después, con el de este joven alemán, Hertz, pues el que demuestra una teoría y el que construye un aparato de laboratorio para generar estas ondas. Y bueno, así es como nacieron las ondas hertzianas de las que tanto nos hablaba el maestro. Y bueno, pues ya esto es así como en general de la radio. Pero en México, bueno, se dice que la radio llega a México en 1902 con Porfirio Díaz, que entonces era el presidente de México. Y bueno, él anunció en el Congreso que las primeras pruebas de telegrafía, que sin hilos, iban a hacer en Veracruz. Durante los siguientes 4 años, la Dirección General de Telégrafos Nacionales instalaría transmisores en diversas partes del país. Ya después, en el gobierno de Venustiano Carranza, Alemania le regaló un radiotransmisor telegráfico de 200.000 watts que se instaló en el bosque de Chapultepec. Y esta emisora era la inalámbrica de Chapultepec. Y bueno, pues ya para seguir un poco con la historia, en 1921 se dice que es una fecha muy significativa para la radio en México, porque fue cuando la cabina construida en la planta baja del antiguo Teatro Ideal, en la Ciudad de México, dio origen al primer programa radiofónico. Por eso es importante mencionarlo, ¿no? Bueno, ya después de unos años, en 1919, el ingeniero Constantino de Tárnava, que es, se supone, el iniciador de la radio en nuestro país, instala la primera estación experimental en la Ciudad de México, en Monterrey. Y bueno, pues hubo más varias estaciones, como todas las que comentamos a lo largo de las exposiciones, como la CYO, el Universal Ilustrado, la Casa del Radio, que eran, desde entonces ya eran propietarios el señor Raúl Azcárraga y el señor Félix Palavache. Y bueno, perdón que te interrumpa, Itzel, pero me acuerdo perfectamente que uno de los equipos, no me acuerdo la verdad, cuando estábamos presentando la historia de la radio en México, fue que en esos años precisamente fueron el boom de los artistas, ya se presentaban a Pedrito Fernández, a esta Consuelo Velázquez, me parece, ¿no? La de Bésame Mucho. Entonces fue el auge para la distribución de diferentes artistas aquí en México. Claro, y a partir de entonces esta industria no ha dejado de crecer. Hoy se puede decir que por el número de estaciones, porque bueno, quisiera mencionar este dato, actualmente, existen en México más de 1.332 emisoras de radio, de las cuales 853 son de amplitud modulada y 477 de frecuencia modulada. Pero bueno, decía que a partir de entonces no ha dejado de crecer esta industria. Y bueno, ahora tenemos gran cantidad de estaciones de radiodifusión y México se encuentra entre las primeras del mundo. Actualmente, además, la radiodifusión en AM y FM se recibe por el 95% de los mexicanos. O sea, la radio la escucha todo el mundo, desde la persona más pobre, un campesino, hasta cualquier alto empresario, ¿no? Claro, porque ese medio de comunicación ya es más fácil de adquirir y no es tan costoso como podría ser una televisión o el internet, ¿no? El radio, pues quieras o no, hay radios que son la verdad muy baratos y que la señal puede llegar a zonas muy lejanas y la gente puede estar comunicada por el radio, más que con el periódico. Yo me acuerdo que cuando presentaron la exposición de MBS, decían ahí que, por ejemplo, estaba en San Diego, California, en Centroamérica, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, etcétera, diferentes partes del mundo, como lo mencionan. O sea, ya no es nada más algo específico de México, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, esto se vio mucho cuando con el presidente Álvaro Obregón, que él fue el que impulsó a todos los ciudadanos a que todos instalaran estaciones de radio, con lo cual sentó las bases para que la radiodifusión fuera más comercial. Entonces, esto es importante porque gracias a que este presidente como que dio la pauta para que todos pudieran hacer, digo, no todos, ¿no? Pero como que alentó a la gente para que hicieran sus estaciones de radio, hizo que la radio fuera más comercial, ¿no? Y es ahí cuando surgen, por ejemplo, todo el tipo de cadenas que hay aquí en México. Bueno, se mencionaron aquí en México, ¿no? Pero pues están en diferentes partes del mundo. Me acuerdo que mencionaron MBS, Grupo Radio Centro, Grupo Imagen. XCW, que bueno, es muy importante, porque aparte también es de las más viejas. Está, me parece que desde 1930. Y bueno, es la voz de América Latina, desde México. Eso es muy importante porque es ahí cuando empieza a tener más alcance la radiodifusión. Bueno, o sea, va más allá, rompe las fronteras y va más allá de solo México. Y aparte de que marca una nueva etapa en la industria radiofónica por su programación y por el alcance y la potencia, evidentemente, ¿no? No, claro. A ver, Grupo Imagen, ¿de qué trataban? ¿Te acuerdas? Ah, pues que el Grupo Imagen fue, bueno, tiene una referencia antes de que sea Grupo Imagen, que fue el 18 de junio del 36, que fue la fundación de la XCDA. Ah, claro, también se mencionó en clase. Sí, se mencionó, pero que después este señor José Luis Fernández, en el 62 la convierte en Grupo Imagen, pues la cual pues ya tiene tanto en AM como en FM, como en AM, y después se compran la Radio Metropolitana en el 63, y años más tarde pues se separan las transmisiones de las dos estaciones, de una de FM y la otra de AM, y así es como se consolida Radio Imagen, que en FM se llamaba Radio Imagen y en AM Stereo Classic. Ya en la década de los 80s, en FM sale la 98.5, que cambió su nombre con Dial FM. Pero recuerdo, y después de eso, en los 90 se llamó Radioactivo, que era música pues para jóvenes, era claro, una estación muy juvenil. Pero lo curioso es que en el 2004, Radio Imagen lanza al aire el concepto de reporte 98.5, cambiando totalmente la imagen de la estación formato. Y el formato, que era de para jóvenes. Entonces muchos jóvenes no estuvieron de acuerdo con la aparición de esta estación. Pues ¿por qué? Porque sustituiría a Radioactivo, que era 98.5. Y para evitar esta aparición de reporte 98.5, el 30 de abril muchos jóvenes marcharon desde el Auditorio Nacional hasta las instalaciones de Imagen Telecomunicaciones, en protesta pues por la desaparición de la estación Radioactivo. Y varios jóvenes alegaban que pues muchos espacios de radio para jóvenes estaban desapareciendo, y Radioactivo era el único con el cual podían expresarse y donde podían escuchar a sus grupos favoritos de rock en español e inglés. Y se les hace justo que por una visión de algunas elecciones del 2006 tengan que suspender transmisiones de Radioactivo para darle paso a estación de noticias y de radio hablada. No, claro, y aparte, bueno, me acuerdo que en Grupo Imagen había cuatro plataformas muy importantes para la distribución de los medios de este grupo, porque, por ejemplo, estaba el Canal 28, Cadena 3, también estaba, bueno, ya el periódico Excelsior ya tiene muchísimos años publicándose, pero la verdad, apenas hace como 3 años, me parece que comentó el maestro en clase, fue cuando ya se unió a Grupo Imagen. Aparte, aparte las dos principales estaciones son 90.5 y 80, y 98.5. Y a lo largo de todo el país se están escuchando con ese tipo de formatos. Bueno, yo no quisiera que olvidemos los radionoticieros, ¿no? Que también, bueno, forman gran parte de la cultura radiofónica en nuestro país, y que gracias a eso podemos enterarnos de las noticias más importantes. Y bueno, si bien es cierto que también existe manipulación en los noticieros de la televisión y algo así, yo creo que el radio nos da más posibilidades, ¿no? Porque existen todo tipo de radionoticieros. Y bueno, me parece que es importante que la radio sea parte de nuestra cultura, y bueno, que sea un reflejo de nuestra sociedad y que finalmente nos mantenga informados, que es el objetivo de los medios de comunicación. Grupo Radio Centro está dentro de esos grupos noticiosos, porque por ejemplo, me acuerdo que están también 15, de estas 15 estaciones de radio que maneja, 11 operan en la Ciudad de México. Y estas son, por ejemplo, Grupo Red y organizaciones de Radio Centro, son una cadena, que impulsa a la radio, que promueve la programación y actúa como representante de ventas nacionales. Está en 108 estaciones de la radio afiliadas a Grupo Radio Centro a lo largo de la República Mexicana. Otra de ellas, por ejemplo, París, ¿te acuerdas de otro tipo de estaciones que se manejaron? Bueno, de otro sí, grupo. Sí, claro, del grupo NRM Comunicaciones, teniendo como pilar a la XCOYAM, que se llamaba Radio 1000, que fue la pionera de la radio en México y nos hace formar parte de la historia de la radiodifusión en nuestro país. Ya que con el tiempo, pues las estaciones de NRM Comunicaciones se han ido transformando, pues de acuerdo a las necesidades del auditorio y a los cambios que plantea la nueva tecnología, pues caracterizándose desde sus inicios como una organización moderna, con una personalidad definida, trabajando siempre para marcar el paso como se podría decir líder en telecomunicaciones de México. Bueno, profesor, espero que le haya gustado nuestra plática. Ya desafortunadamente no podemos hablar de todo lo que se manejó en la clase, pero pues esta es una pequeña probadita acerca de lo que vimos en radio y pues amena, una charla amena con el cafecito. Se despide Poncho. Bueno, yo también me despido, maestro, y yo creo que este bloque aprendimos mucho porque aparte radio es un medio muy interesante porque nos permite como ser mucho más creativos y bueno, a mí solo me parece que sí habría que desarrollar, como que tenemos el potencial, sobre todo en nuestra carrera, estamos como que comprometidos a desarrollar más este medio que es muy importante y es un medio muy bonito. Gracias, maestro. Me despido, profesor, y espero que le haya gustado. Nos pone 10. Le mandamos un saludo y pues soy Julián París. Y aunque no está presente nuestra amiga Citlali, que está enferma, convaleciente, le mandamos un saludo y espero que la esté bien. Cuenta. Hasta luego. Y aquí nos tomamos un cafecito por usted. Bye. Bye. Bye.